La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. No existe en el mundo un deporte tan popular como este. Se juega en todos los países y en muchos de ellos, especialmente en Europa y en Hispanoamérica, constituye una auténtica pasión que llega a paralizar los países en ciertas ocasiones. Se trata, como ya habréis adivinado, del fútbol, un término tomado del inglés, football, que significa literalmente en español balompié. Para jugar al fútbol se necesitan los dos pies, obviamente, pero sobre todo la cabeza. Y no solo para rematar. El fútbol es un juego en equipo, 11 jugadores por un lado y otros 11 por el otro, y a partir de aquí ya todo es estrategia. No pueden, bajo ningún concepto, a excepción de los porteros, tocar el balón con la mano, y a veces también influye la suerte, todo hay que decirlo. Algunos dirán incluso que influye que el árbitro sea más o menos casero. Pero vamos, no siempre fue así. El fútbol, tal y como lo conocemos, tiene solo siglo y medio de historia. Nació en Inglaterra en el año 1863 con la constitución de la Asociación Inglesa de Fútbol, la Asociación de Fútbol Sin Más, que es como la llamaban en aquel entonces, porque no hacía falta ponerle lo de inglesa, ya que era el único país del mundo en el que se jugaba, al menos con esas reglas, porque esas reglas, creadas entonces en Inglaterra, se han mantenido hasta la actualidad con unas cuantas modificaciones. Eso sí, no son exactamente las mismas, pero son en esencia las mismas. Pero no fueron los ingleses de la era victoriana los primeros a quienes se les ocurrió dar patadas a un balón, como nos podemos imaginar. Hubiera sido un tanto extraño esperar a mediados del siglo XIX para que a alguien se le ocurriese, a un ser humano se le ocurriese ver una pelota en el suelo y propinarle una patada. Deportes más o menos parecidos al fútbol han existido siempre en todas las civilizaciones. A fin de cuentas, ver una pelota en el suelo es una tentación. Bueno, la primera tentación que nos viene a todos y que nos asalta es la de golpearla, ya sea para enviarla lo más lejos posible, ya para pasársela a un compañero de juego y seguir jugando. Esa quizás sea la magia de este deporte, que a lo largo del siglo XX conquistó el mundo y lo puso a sus pies, que es exactamente donde está ahora el mundo entero, a los pies del fútbol. Es la suya, la del fútbol, una historia no muy larga, al menos el fútbol tal y como lo entendemos, pero intensa, en la que todas las pasiones humanas han tenido cabida y siguen teniendo cabida. Pues bien, hoy en La Contrahistoria vamos a dar un repaso por la historia de este deporte que a casi todos gusta y que a muchos enloquece. Como os decía hace un momento, si vemos un balón en el suelo, lo primero que nos pasa por la cabeza es golpearlo. Bueno, un balón, una pelota de cualquier tamaño, por pequeña que sea. Hace unos meses, con motivo del comienzo de la Liga en España, el alcalde de Madrid se le tuvo una ocurrencia de la que tuvo que retractarse poco después. Vamos, que se le ocurrió pintar los bolardos que hay por las aceras de la ciudad de balones de fútbol. Algunos eran grandes y no llevaban a equívocos, pero otros eran del tamaño exacto más o menos de un balón de fútbol. Bien, pues en solo unas horas después de que los operarios municipales pintasen estos bolardos con pintura propia de un balón de fútbol, los traumatólogos de Madrid tuvieron trabajo extra, porque los bolardos, por como ya digo, suelen ser de piedra o de metal, algo que no se lleva muy bien con las falanges de nuestros pies, especialmente cuando el contacto se produce a gran velocidad. Bien, el alcalde que perpetró semejante hazaña municipal se llama José Luis Martínez Almeida y es tan futbolero como solo pueden serlo los aficionados del Atlético de Madrid, que es uno de los dos grandes equipos de la capital de España y de quien se dice del Atlético de Madrid, quiero decir, que tiene la mejor afición del mundo. No sé yo hasta qué punto, porque un servidor también es del Atlético de Madrid y yo la verdad es que no sé ni los nombres de la alineación titular. Cuando era niño sí que me sabía algunos, pero con la edad pues lo he ido perdiendo porque mi interés por el fútbol es muy pequeño, al menos el fútbol que se juega al estrella, el fútbol distintas, así que me ha interesado, bueno, tanto que estoy haciendo un programa sobre la historia del fútbol. Bien, yo soy un aficionado, pero un aficionado tirando a malo o tirando directamente a pésimo. Pero es que el fútbol es un deporte un tanto peculiar. Una de las cosas más importantes o algo que lo caracteriza es la pasión con la que se sienten los colores. Es algo que es peculiar porque no se da con la misma intensidad en otros deportes. Una de las cosas que yo he observado a lo largo de mi vida, si me permitís esta reflexión, es que uno en la vida puede cambiar de todo. puede cambiar de hábitos, eso se hace bastante a menudo, de trabajo, por supuesto, de ciudad, de cónyuge, de ideas políticas también, de gustos culinarios, vamos, de todo, menos de equipo de fútbol. Una vez lo hemos elegido en la infancia, generalmente por imperativo paterno, aunque no siempre, a veces la elección es deliberada por parte de la persona en cuestión, decide ser de tal equipo y así hasta el último día de su vida. Bien, pues a partir de ahí, una vez hemos decidido qué equipo es el nuestro, cuando somos niños, a partir de ahí ya nos acompaña ese equipo hasta el último suspiro. Entre medias hemos podido cambiar, ya digo, de todo, prácticamente todo lo que nos ha rodeado, menos del equipo de fútbol. Bien, algo que nos llega tan hondo como el fútbol, incluyéndome a mí, que soy incapaz de ver un partido de fútbol, bueno, más allá de 5 o 10 minutos si es que llega. Bien, pues algo así, hay que tomárselo en serio. Y como mínimo preguntarse de dónde viene, que es una de las cosas que yo me pregunté hace bastante tiempo. Pues cuando era un adolescente decía, ¿cómo puede ser que guste tanto este deporte si hay muchos más deportes? No es el único, si solo se jugase al fútbol en el mundo, pues uno lo entendería. No hablaríamos del fútbol, hablaríamos del deporte y ya está. Pero es que hay decenas, centenares de deportes, algunos también muy populares, como pueden ser, no lo sé, el baloncesto, por ejemplo, el tenis, pero ninguno concita tantas pasiones como este del fútbol. Os decía antes en la introducción que el fútbol tal y como lo conocemos es un invento británico, que tiene una fecha exacta de invención. De pocas cosas tan grandes como el fútbol se puede decir que sabemos el día exacto, bueno, el día y la hora exacta a la que cuando fue inventado. Fue el 26 de octubre del año 1863. Ese día los representantes de los principales clubes de Londres se reunieron en una taberna londinense, para asociarse y crear una competición con unas reglas unificadas, porque esos clubs jugaban al fútbol un poco como Dios les había dado a entender, es decir, había partidos, se jugaba continuamente a algo parecido al fútbol o deportes de fútbol, es decir, deportes similares al actual fútbol, se jugaba muchísimo, pero las reglas eran muy cambiantes, muchas veces se fijaban incluso antes de empezar el partido. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo antes de empezar el partido, ¿cuáles son las reglas? Vale, estás adelante. Entonces echaban su partido. Claro, aquello no había manera de convertirlo en algo mayor, porque si cada vez que querías jugar tenías que improvisar las reglas, o las reglas solo valían para, no lo sé, un suburbio de Londres, pues no servía de mucho. Así que ese día se jugó el primer partido con unas reglas unificadas que aspiraban a convertirse en, no ya nacionales en Inglaterra, sino universales. Esas reglas se llaman reglas de Cambridge y fueron creadas ese mismo año por 9 jugadores de 6 escuelas inglesas que ya practicaban el deporte, que jugaban a algo parecido al fútbol. Os preguntaréis por qué se les llamó reglas de Cambridge, si básicamente el deporte como tal había nacido en Londres. Bueno, se les llamó así porque el primer partido, este del día 26 de octubre de 1863, que os decía antes, se jugó en Cambridge. Se jugó en Parker's Peace, que es un prado que hay junto al centro de Cambridge. Uno tiene pérdida cuando uno llega desde la estación de Cambridge hacia el centro, pues queda a la derecha. Es un prado bastante grande. Y como está en el centro de Inglaterra, pues que llueve mucho, siempre está verde. Es un lugar muy agradable. Es un parque. Se llama Parker's Peace, pero vamos, sí, es la clásica explanada que hay a cientos en Inglaterra, verde, con algunos arbolitos y algunos bancos para sentarse. Hoy lo utilizan los estudiantes de la Universidad de Cambridge para echarse sobre la hierba en verano, para leer o para tomar el sol. En invierno, como llueve mucho y además hace frío, la gente pasa corriendo. Yo el año pasado estuve allí, en Cambridge, y pude verlo con mis propios ojos. No jugué al fútbol, lógicamente, pero sí sabía que allí se había celebrado el primer partido de la historia y me llamó un poco la atención. Y si os soy sincero, el Parker's Peace este de Cambridge pasa desapercibido. Es decir, si no te dicen o no has leído por ahí que sucedió lo que sucedió en 1863, nadie te lo diría. Tiene eso sí, en uno de los extremos tiene una iglesia católica de estilo neogótico que facilita mucho la composición de las fotos. Eso es verdad. A poco que pues agarras a los estudiantes, los saques a dos o tres leyendo un libro y de fondo la iglesia católica neogótica, pues queda como muy de Cambridge. Bien, aparte de eso, nadie diría que allí tuvo lugar el primer partido de fútbol de la historia. No hay monumento alguno que lo conmemore. Lo que sí hay es una modesta placa en la que se consigna el acontecimiento extraordinario, histórico por lo demás, que tuvo lugar allí ese día. El día del partido no fue en octubre, fue en noviembre, fue el 20 de noviembre exactamente. El 26 de octubre es el día que se pusieron de acuerdo para seguir estas reglas de Cambridge. El partido empezó a las 2 y cuarto de la tarde, así que ya sabemos el día del primer partido y la hora exacta. Pero que unos estudiantes ingleses de la época victoriana, 1863, disputasen un partido de fútbol en este rincón de Cambridge no significa que eso de jugar al fútbol fuese algo nuevo. Es decir, que fuesen estos estudiantes británicos los primeros en toda la historia en jugar un partido de fútbol, un partido de pelota, por lo menos. Para este deporte, a fin de cuentas, tampoco hace falta mucho, si lo pensamos. No es un deporte que sea muy exigente en cuanto a material. Necesitamos, no es como otros, los hay que, no sé, para practicar alpinismo, por ejemplo, pues hace falta un equipo sustancioso y además bastante caro, para el esquí o incluso para el tenis. Necesitas una raqueta que tiene que estar bien hecha, ¿no? En el caso del fútbol, pues se puede jugar casi con cualquier cosa. Necesitas, en principio, un balón, lógicamente, un campo más o menos nivelado y alguien con quien pelearse el balón, con quien discutirse el balón para quitárselo o evitar que te lo quite. No necesita mucho más. Es decir, reducido a su mínima expresión, el fútbol es eso mismo. Controlar el balón con los pies y anotar con él. Al tiempo que evitas que otro lo controle o que te lo quite y anote. No hay mucho más en el fútbol si lo reducimos a su mínima expresión. Y ahí residen, en esa misma sencillez, reside buena parte de su magia. En lo elemental que es y lo tremendamente intuitivo que es también. Esa es la razón por la que los seres humanos siempre hemos jugado al fútbol. Por lo menos, no sé si al fútbol, pero sí siempre hemos jugado a la pelota. Cualquier niño con 1 o 2 años ya juega a la pelota. No sabe ni, probablemente ni hablar todavía, o está aprendiendo a hablar, pero sabe jugar a la pelota. Sabemos, por ejemplo, y esto es porque nos han llegado testimonios, ya sea escritos, ya sea gráficos, sabemos que los antiguos ya jugaban a la pelota. Lo sabemos positivamente, no es una interpretación. Sabemos que los antiguos chinos, por ejemplo, ya en el siglo III a.C., jugaban a un deporte que se llamaba Kuyu. Kuyu es, al parecer, traducido del chino, se traduce literalmente como balón golpeado, lo cual es una cosa, o balón chutado, es una cosa bastante gráfica. ¿Qué jugamos? Pues al balón golpeado, es decir, a golpear el balón. En este deporte chino, el Kuyu, estamos hablando de un deporte de hace más de 2000 años, al parecer se podía tocar el balón con cualquier parte del cuerpo a excepción de las manos. Lo mismo que el fútbol actualmente. El jugador de fútbol puede tocar el balón con lo que quiera, con el pecho, con la espalda, con la cabeza, por supuesto, y naturalmente con los pies. Lo que no puede tocarlo bajo ningún concepto es con las manos. En el Kuyu, para anotar, había que meter el balón en algo parecido a una portería. Contra una red, había que darlo ahí, el que conseguía tocar con el balón la red, pues anotaba un punto. No sé, yo estoy convencido que si Lionel Messi o Cristiano Ronaldo viajasen en el tiempo hasta la China de la dinastía Han, no tardarían mucho en aclimatarse al Kuyu y seguramente se convertirían en estrellas, porque lo principal, como podemos ver, pues ya estaba ahí. En esa misma época, en la otra parte del mundo, en la Grecia, la antigua Grecia, la Grecia helenística concretamente, se jugaba también a la pelota. Si los chinos lo hacían, ¿por qué no iban a hacerlo los europeos? Llevaban a este juego los antiguos griegos episkiros, que significa literalmente defensor. Por lo que sabemos, y de esto sí nos ha llegado también información, el episkiros, o jugando al episkiros, se enfrentaban 2 equipos de 12 jugadores cada uno, y se anotaba consiguiendo que la pelota atravesase una línea pintada en el suelo. En este caso no había porterías, tampoco había red, simplemente se pintaba o se grababa sobre la arena con un palo una línea en el suelo y consistía en que la pelota atravesase la línea del contrario, lógicamente. Bueno, de ahí quizá lo de episkiros, lo de defensor, es decir, había que atravesar primero la línea humana del equipo contrario y luego ya la línea del suelo. Y entiendo que los 12 jugadores contrarios en la antigua Grecia lo pondrían bastante difícil. Al parecer, en este juego griego, en el episkiros, la mano estaba permitida. Por lo que se diría que más que al actual fútbol, este juego se parecía más al actual rugby, donde la pelota se puede tocar con la mano y se puede tocar también con los pies y con otras partes del cuerpo, por supuesto. Aparte del epísquiros, en la antigua Grecia llegó a haber más juegos de pelota. Había uno que se llamaba faininda, que a los romanos les debió gustar mucho porque se lo apropiaron rápidamente. Cuando llegaron a Grecia en el siglo II a.C. y lo invadieron, pues debieron ver a los griegos cómo jugaban, tenían sus propias reglas, lógicamente, y les debió llamar la atención. Y lo que hicieron fue tomar la faininda e inventar un juego romano de pelota, que pasó a llamarse arpastum. Bueno, el nombre, tomaron el juego y también el nombre, porque el nombre arpastum viene del griego arpastón, y significa, y esto es literal, arrancar o atrapar. Es decir, atrapar la pelota o arrancársela a las manos del contrario. Así que también era muy descriptivo. Si vamos a jugar al arrancar o a jugar al atrapar, tú tienes la pelota y yo voy a tratar, pues, de cualquier manera de quitártela. Y, por supuesto, atravesar tu línea en el momento en que te la he quitado. Vamos, en esencia, en lo que consiste el fútbol actualmente. Quitar la pelota al contrario, entrar en su campo y meter gol a su portero. Ya está, es decir, atravesar la línea. El arpastum llegó a ser bastante popular en la antigua Roma. No como las carreras de cuadrigas, por supuesto, o los combates de gladiadores, porque ningún juego de pelota, exceptuando quizá lo de los mayas, que lo vamos a ver ahora, de lo que conocemos del mundo antiguo, ninguno llegó a tener la importancia de otros deportes o juegos, como el caso de las carreras de cuadrigas, era auténtica pasión lo que había en la antigua Roma, no digamos ya los combates de gladiadores. Pero vamos, que a los romanos les gustaba jugar a la pelota, lo utilizaban los propios gladiadores, lo utilizaban en sus entrenamientos, y era bastante común. Y según nos ha llegado por testimonios de la época, fuentes de la época, que los legionarios matasen el tiempo en los campamentos jugando a la pelota. Es decir, se aburrían bastante en lo que no combatían, cosa que era bastante común, por algo se le llama Pax Romana, y es porque durante mucho tiempo no había guerra. Entonces, pero en cambio los legionarios tenían que estar ahí. Así que aparte de jugar a los dados, una de las cosas que hacían era jugar a la pelota, es decir, jugar al arpastum. Como en el caso del epísquiros, el juego este griego, se jugaba con una pelota de cuero cosida, el cuero cosido, bueno, las pelotas actuales son también de cuero, lo que pasa es que ahora lo hacen de cuero sintético, y lo que hacían era rellenarla de lana, de mucha lana para que fuese dura. Tenía que ser dura y no rebotaba, obviamente, como las pelotas actuales, pero bueno, una pelota dura desde luego rebota bastante más que una pelota que no lleve demasiada lana dentro. El número de jugadores en el arpastum variaba bastante y dependía del tamaño del campo en el que se jugase. Si el tamaño era pequeño, jugaban 9 en cada equipo. Si era grande, podían jugar hasta 30. Imaginaos un partido que jueguen, pues, 30, de 60 personas, vamos, 30 en un lado y 30 en el otro. Una auténtica melee, una locura. No, si se jugase en nuestro fútbol 30, 30 y 30, necesitaríamos campos muchísimo más grandes, o si no, no habría quien jugase. Bien, lo importante en este caso, en el arpastum, era que ambos equipos tuviesen el mismo número. Y esto los autores de la época sí lo consignan, que estuviese la cosa equilibrada, que no hubiese ventajas de partida. No había porterías, tan solo una línea en el suelo, y por lo que sabemos, se podía tocar la pelota con la mano. Y era común, además, que los jugadores se golpeasen entre ellos. Es decir, que esto del arpastum romano estaba en algún punto entre el rugby y, de la manera en la que jugaban, por lo que hemos podido ver en los frescos romanos, el voleibol. De estos antepasados del fútbol en China, en Grecia o en Roma, que acabamos de ver así por encima, nos han llegado algunas representaciones gráficas. He pensado que quizá a lo mejor sea mostraroslas, porque, bien, una cosa es que te lo cuenten, pero teniendo en cuenta que este programa es un programa de radio, pero un programa de radio que gracias a la tecnología se puede audiovisualizar puntualmente. De hecho, cuando hago programas con Alberto Garín, Alberto bien que le gusta audiovisualizar la contrahistoria. Es decir, puedo mostrároslo en YouTube y además, en el caso de iVoox, tiene la posibilidad, los que estéis escuchando el programa a través de iVoox, que vayáis a la parte de comunidad, la portada principal del programa, y ahí veréis las fotografías, no solo la de este programa, sino la de todos los anteriores. Bien, pues os estoy mostrando en este preciso instante, ya sabéis, lo estáis viendo en YouTube, lo estaréis viendo, lo tenéis delante, y en el caso de iVoox tendréis que ir a buscarlo. Os estoy mostrando una escena de un partido de Kuyu, de este deporte de pelota chino del que os hablaba hace un momento. Concretamente este es de la China de la dinastía Song, es decir, algo después de esos partidos de la dinastía Han que os hablaba anteriormente. La verdad es que mirando a los jugadores, sinceramente, esto que se quede aquí, tampoco vamos a herir la sensibilidad de los chinos, pero creo que esa ropa no es la más cómoda para practicar deporte alguno, no ya el Kuyu, sino cualquier otro. Pero bueno, se les ve muy entregados jugando. Ahora estamos viendo, a renglón seguido, a un jugador de Pisquiros en un relieve que data del siglo IV a.C. Este relieve se conserva en el Museo Arqueológico de Atenas. En este caso lo que vemos es que el futbolista comparece completamente desnudo, como era habitual, por lo demás, en la antigua Grecia para los atletas. Este relieve se encontró en el Pireo y formaba parte, al parecer, de una estela, es decir, quedó ahí enterrada. Lo que es la pose del deportista es muy contemporánea. Pues el deporte podría ser, qué sé yo, Pelé delante de un niño, pues haciendo virguerías con la pelota. Se ve a un niño enfrente, detrás una columna, probablemente estuviesen en un gimnasio, una palestra, y lo que tiene detrás pues debe de ser quizá la túnica o quizá una toalla para secarse el sudor después de la exhibición futbolística. Bueno, en este caso no jugaba al fútbol, jugaba al Episquiros, como ya os he comentado. Bien, si vamos a adelantamos a toda velocidad a la antigua Roma, vamos a ver ahora uno de Alpastum. Bueno, lo estamos viendo ya. Como vemos, esto está tomado de un fresco. Un fresco romano. Y vemos cuatro futbolistas disputándose una bola. Bueno, cuatro no, perdón, tres futbolistas disputándose una bola. Está tomado, no es el motivo principal del fresco, es un detalle del fresco que aparecía ahí. En algunos frescos romanos sí que se muestran detalles de la vida cotidiana. Pues esto debía formar parte, esto del Alpastum debía formar parte de la vida cotidiana. En este caso sí van vestidos, no como los griegos, van ataviados no con tanta ceremonia como los chinos. Van ataviados con una túnica, pero si nos fijamos bien, van descalzos. Lo que sí supo captar muy bien el artista romano aquí fue el movimiento, lo que nos lleva a pensar que en el Alpastum la pelota pasaba mucho tiempo en el aire, es decir, que habría que golpearla bastante con la cabeza. Pero vamos, el antecedente más antiguo del fútbol no hay que ir a buscarlo a China, tampoco a Grecia o a la propia Roma, sino a Centroamérica. Allí se jugó desde más o menos, creen los arqueólogos, que desde el año 1400 a.C., caray, estamos hablando de 1000 años antes de que apareciese el Episquiros en la antigua Grecia, por ejemplo, o de que apareciese el Kuyu en la antigua China, de la dinastía Han. Bien, a lo que se jugaba allí en Centroamérica era un juego de pelota que los mayas denominaban pits, y los nahuas, es decir, los mexicas, lo llamaban Tlachtli. Es un juego que se ha mantenido, una variante evidentemente, una variante de este juego, una variante contemporánea del mismo, se sigue todavía jugando en ciertas zonas de México. El juego de pelota centroamericano actual lleva el nombre, se llama ulama, es una palabra que proviene del mexica y se parece al voleibol, pero sin red y sin poder emplear las manos. Este es un deporte un tanto peculiar. La pelota se tiene que... y es un deporte que está vivo, es decir, que se puede ver un partido de ulama si uno viaja hasta México, hasta los lugares donde se juega esto, claro. Se tiene que golpear la pelota con las caderas, por lo que parece que... a mí se me antoja, por lo menos, que es un juego bastante complicado. Vamos, imaginaos un partido de voleibol en el que los jugadores no pudiesen utilizar sus manos y tuviesen que devolver la pelota pues dando golpes con las caderas. En fin, tienes que tener unas condiciones atléticas extraordinarias. Bien, este es el actual, el ulama, estoy hablando. Los mayas lo jugaban al pitch, del cual sabemos bastante porque era algo muy serio en la civilización maya. Bueno, tan serio que construyeron instalaciones para jugar al propio pitch, algunas instalaciones de gran tamaño, como estas que estamos viendo ahora mismo, os las estoy mostrando. Esto voy a mostrar unas cuantas fotos más, tampoco muchas para no marearos, pero creo que esto es importante verlo, porque además son unas obras magníficas. Estamos viendo las de las ruinas de Chichen Itza, en México, que como veis es un pedazo de campo de pelota realmente grande. Además, aquí se pueden ver en esta fotografía unos turistas y el tamaño del turista es realmente pequeño al lado de los muros. Y luego, aparte de este, esta Chichen Itza era una ciudad importante maya, pero también debió estar muy extendido porque también se han encontrado campos de juego de pelota en ciudades mayas más lejanas, ya periféricas, al final del mundo maya, como la ciudad de Copán, que está en la actual Honduras. allí también, Sencaré es más pequeñito, el de Copán. El de Copán lo estamos viendo ahora mismo, está en mitad de la selva, es un lugar realmente bonito este de estas ruinas de Copán, es patrimonio de la humanidad, por supuesto, y ahí podemos verlo también, como lo vemos muy bien en esta fotografía. Las paredes laterales, tanto las del campo de Copán como las del de Chichen Itza, que hemos visto hace un momento, no eran para el graderío. En el caso de Chichen Itza, como son verticales, pues uno se lo puede imaginar, pero las de Copán se tiende a pensar no en otros. Son más parecidas, por regla general, los campos de juego de pelota mayas a las de Copán que a las de Chichen Itza. Suelen ser unos taludes de piedra. Y normalmente se piensa que ese es el graderío, que la gente se sentaba ahí como se sentaba en el Coliseo Romano. No era su función. La cosa era que la pelota rebotase. Si realmente jugaban como juegan actualmente al ulama, solo golpeando la pelota con las caderas, pues les haría falta valerse muchas veces de los rebotes contra las paredes. Bien, ¿para qué jugaban al fútbol? Iba a decir que no era el fútbol propiamente, era el pitch. ¿Para qué jugaban a la pelota los mayas? Bien, jugaban por el disfrute, obviamente, que conlleva jugar, pero no solo por eso. Este juego, al parecer, tenía un papel muy importante en aquella sociedad, porque era de hecho una herramienta fundamental para resolver conflictos, evitando guerras y enfrentamientos armados. Era, por decirlo así de una manera breve, era algo así como una guerra ritualizada. Esto, por cierto, es algo que vemos a los conquistadores españoles que llegaron allí y lo vieron con sus propios ojos. No vieron a los mayas porque mayas no se encontraron, pero sí se encontraron mexicas. Y así lo consignaron en sus crónicas ya en el siglo XVI. A través luego del arte mesoamericano, pues también nos ha llegado, estamos hablando de cientos y cientos de años de arte, nos han llegado muchas pistas sobre este deporte. Sabemos, por ejemplo, que en ciertas épocas y lugares al perdedor se le decapitaba, de manera ritual, lógicamente, no como castigo para perder, sino porque había perdido y por lo tanto pues su sino tenía que ser la muerte. Lo que hacían al parecer era, después de decapitarle, pues ofrecían su sangre a los dioses. Vamos, que lo de los mayas o los mexicas con la pelota era mucho más que un juego. De hecho, muchísimo más que un juego, porque tenía una serie de implicaciones políticas y religiosas muy serias. A los españoles les pareció algo muy llamativo, bastante llamativo, este juego de la pelota, por lo que, por supuesto, los españoles jugaban a la pelota como hacían todos los europeos de la época. Lo que no existían eran reglas unificadas, pero seguramente los soldados españoles que fueron a América jugarían con la pelota. Eso no nos ha llegado nada, ningún cuadro ni nada por el estilo, pero es obvio que lo hacían, como sabemos que jugaban a los dados o que estaban con los naipes para pasar el tiempo. Pero bueno, esto les llamó la atención probablemente por todo el ritual que conllevaba el juego de la pelota mesoamericano, por lo que Hernán Cortés envió unos cuantos jugadores de pelota a España, indígenas quiero decir, para que se exhibiesen en la corte ante Carlos I, a quien por cierto le maravilló. Le maravilló sobre todo, aparte del juego en sí mismo, le maravilló la pelota que empleaban. No estaba hecha de cuero y lana como se utilizaba en Europa, sino de caucho. Por lo tanto, rebotaba con gran facilidad y eso les fascinó. A los asistentes que estaban junto al rey aquel día les debió gustar también bastante porque se encargaron de inmortalizarlo en una pintura que estamos viendo en este preciso instante. Ahí lo tenéis, es un detalle de esta pintura pintada en el año 1529, creo que es esta pintura, y se les puede ver a los indígenas mexicas que habían traído a Europa. Se ve la pelotita y ellos jugando. Por la postura parece ser que efectivamente juegan como el ulama actual, golpeando la pelota con la cadera. En la Europa aquel entonces, como os decía, estamos hablando del siglo XVI, ya se jugaba la pelota, por supuesto, y se veía, nunca se había dejado de jugar a la pelota, por supuesto. Se había jugado durante toda la Edad Media, en múltiples modalidades locales y con gran variedad de normas. Como ya os he dicho al principio, la pelota no pide mucho, es decir, solo es necesario un cuerpo esférico, no tiene ni por qué ser perfecto, y un campo nivelado. Y esto no requiere grandes inversiones, esa es la verdad. Cualquier otro deporte, pues no sé, hasta el frontón necesita una pared, pero es que para jugar con la pelota algo parecido al fútbol no necesitas ni siquiera una pared. Al fútbol se puede jugar con una simple bola de lana y ganas de quitársela al contrario. Eso es todos los elementos que necesitas. Lo que no había en la Edad Media en Europa, en los juegos de pelota, eran normas comunes. Por eso cuando se habla de juegos de pelota medievales o de fútbol medieval, hay que bajar tanto al detalle que convierten el empeño en algo pues casi casi enciclopédico. Luego, además, en Europa no sucedía como en Centroamérica, donde el juego, a lo largo de los siglos, se había ido ritualizando y, como ya os he dicho, cumplía una función política y una función religiosa muy importante. En Europa no, en Europa era un simple pasatiempo, como lo había sido en la antigua Roma, eso mismo era el arpastum, por ejemplo, o el episkiros de los antiguos griegos, no tenía un significado religioso y, por lo tanto, bueno, era un pasatiempo. Y esa es la razón por la cual no nos han llegado demasiadas descripciones, ni tampoco ilustraciones, cosas contadas, lo que hay de la Edad Media Europea de los juegos de pelota. No es que a los artistas del siglo X o XII o XIV les interesase demasiado pintar la vida cotidiana. Eso también es cierto. Esto empieza ya en el siglo XV, cuando se empieza a pintar la vida cotidiana, y fue una de las grandes revoluciones artísticas. En la Europa del siglo XI o del siglo XII, pues se pintaba y se esculpía a la Virgen o a los santos, pero no a un jugador de pelota, a pesar de que lo sabía, por supuesto. Por eso es bastante complicado hacer una historia del fútbol medieval. Los primeros que empezaron a tomarse en serio esto de hacer algo más del juego de pelota fueron los italianos del Renacimiento, los florentinos concretamente. Florencia era, y la hemos tratado aquí en la Contrahistoria últimamente un par de veces, una con Alberto Garín hace muy poquito tiempo, solo unas semanas, y otra que hice yo tampoco hace mucho más, hace unos meses, sobre el Renacimiento florentino. Era una ciudad rica, en el siglo XV era de las ciudades más ricas de Europa, y por lo tanto, como ciudad de rica que era, tenía mucha población ociosa. Y además, no solo ociosas, no porque tuviese muchos mendigos, sino población ociosa y en buena forma física para practicar deportes y juegos. En la Italia medieval, a los juegos de pelota, en los que existían, por supuesto, en los que se empleaban los pies, ya les habían puesto un nombre. Los llamaban calcio. Calcio era la forma popular de llamar al pie. Es una cosa curiosa, porque cuando dicen, si leemos calcio, bueno, es como se lee en italiano, en español leeríamos calcio, que ahora nos suena un mineral, pero no, es en italiano el calcio, bueno, calcio es, en italiano es como llaman al fútbol. En español no está tan lejano de nuestro idioma. En español, por ejemplo, decimos calcetín para la prenda que cubre los pies, y calzado para hablar de los zapatos, así, de forma genérica. Así que cuando hablamos de calcio, calzado, calcetín, no es tan extraño. Esto es así porque calx calcis, de la tercera declinación en latín, significa talón. Así que, tomando la parte por el todo, los italianos crearon lo de calcio. Y, bueno, a partir de ahí, que siguieron, pues, creando un verbo que es calciare, que significa básicamente jugar al fútbol, que, bueno, significa dar con el pie, patear, en una palabra. Lo de calcio se ha mantenido hasta el momento presente. La lengua italiana, que está llena de anglicismos, es una de las lenguas europeas que más anglicismos tienen, yo creo que junto al alemán, tiene más que la nuestra. No adaptó el término inglés, como el resto de lenguas del mundo. El término inglés es football, es decir, pie pelota o pie bola, lo de balompié que os decía antes. No, en Italia se quedaron con el suyo propio, con calcio. De hecho, el nombre oficial de la Federación Italiana de Fútbol es Federazione Italiana Gioco Calcio. Y quienes practican el deporte del fútbol no son futbolisti, como se podría llegar a pensar, son calciatori. Bien, pues en el siglo XV los calciatori italianos solían ser ricos, como ya os digo, los de los florentinos, por lo menos, pero no solo los florentinos, generalmente aristócratas, gente que tenía tiempo libre, buena forma física y estaban bien alimentados. Los había tanto civiles como religiosos. Sabemos, por ejemplo, que el ardoma de los papas del siglo XVI se jugaba... Los propios eclesiásticos, estoy hablando de los obispos, jugaban a la pelota. Los obispos y los eclesiásticos de Roma solían tener tiempo libre para estas cosas y solían por lo general estar bien alimentados. Pero el calcio medieval italiano tenía el mismo problema que le pasaba a todo el fútbol medieval europeo, su diversidad. No tenía reglas comunes... cambiaban de ciudad en ciudad y muchas veces dentro de la ciudad iba por barrios, cambiaban de un año para otro, no había un juego de la pelota que pudiese decirse unificado, ni muchísimo menos, por lo que en aquel entonces era implanteable organizar campeonatos. Para organizar un campeonato necesitas que todos respeten las mismas reglas y acepten las mismas reglas. No se podían organizar campeonatos entre ciudades, pero es que tampoco se podían organizar a menudo campeonatos entre los barrios de la ciudad, porque cada uno, como os decía al principio, se ponía las normas antes de empezar el partido. y eso no permitía tampoco que el deporte se desarrollase mucho. Pues por caso, trayéndolo a nuestro tiempo, que los dos equipos deciden poner las normas antes de cada partido. Bueno, pues no sería una auténtica locura. En este partido se puede agarrar el balón con la mano. En el próximo, el fuera de juego no deja de existir. En el siguiente quitamos los porteros y que los defensas hagan el lugar de portero, pero sin tocar el balón con la mano. Bien, eso sería algo así sería lo del fútbol europeo. Claro, eso era un problema para organizarse en serio. Pues fue en Florencia en el siglo XVI donde decidieron fijar por escrito las reglas. Es decir, fijarlas para ya que en negro sobre blanco para que se quedasen ahí, y unas reglas que tenían todos que aceptar antes de empezar a jugar sin posibilidad de cambiarlas ni de ponerlas a su gusto. Las reglas compiladas por un florentino, un conde, era un aristócrata, por supuesto, se llamaba Giovanni de Barde, se conocen como las reglas del calcio, las primeras reglas del calcio, se hicieron en el año 1580 y constaban de 33 capítulos, bueno, capítulos como los llamaban entonces, capitoli, que eran 33 artículos. El primero de todos indicaba dónde habría de jugarse el calcio, solo se podía jugar en un lugar. Una especie de qué sé yo, de lugar sagrado, de esa es la verdadera catedral, porque no se podía jugar en ninguna otra plaza de la ciudad. Tenía que jugarse en la plaza de la Santa Cruz, la Santa Croce de Florencia. Es una plaza muy famosa. Bueno, después de la Signoria, pues probablemente sea la plaza más famosa de Florencia. Es una plaza rectangular, de grandes dimensiones, que está, pues está como a 3 o 4 calles de la plaza de la Signoria, más o menos, no muy lejos del río Arno. Bueno, os estoy mostrando un grabado, os prometo que este ya es la última imagen que os pongo, pero esto es importante que lo veamos. Pues os estoy mostrando un grabado de la época, por supuesto, del siglo XVII, de un siglo después, de lo que era en aquel entonces la plaza de la Santa Cruz, que perfectamente rectangular. Esto es en un partido de calcio. Bueno, lo en italiano se puede leer abajo: Veduta de la Piazza de Santa Croce de la Città di Firenze nel atto di principiare il gioco del calcio. Bien, como vemos, en el momento de empezar, justo antes de empezar el juego del calcio. Bien, como vemos, es una escena que es deliciosa, ¿para qué negarlo? La plaza, por cierto, sigue ahí, si podéis ir sin ningún problema. De hecho, si habéis estado en Florencia, habéis pasado por esa plaza varias veces. No ha cambiado gran cosa en los últimos 5 siglos. Sigue teniendo la Basílica de la Santa Cruz en uno de sus extremos. Y bueno, ahora está empedrada, eso sí. La Basílica de la Santa Cruz, para los que conozcáis Florencia, os parecerá extraña. Y diréis, esa no es la que yo he visto. Bueno, es la que habéis visto. Lo que pasa es que en la Basílica de la Santa Cruz de Florencia tenemos un falso histórico de Manuel. En el siglo XIX se les ocurrió ponerle una fachada de mármol neogótica, que en aquel entonces era de ladrillo, pero pensaron que era como algo muy pobre para la ciudad de los Medici, así que en el siglo XIX los románticos pusieron delante, tal cual, la pegaron como casi casi con pegamento, pegaron en la fachada actual, que se puede ver que es de mármol blanco, y bueno, marcando mucho más los arcos. La iglesia per se ya es gótica, no le hacía falta mucho más, pero bueno, es lo que le pusieron. Pero en el resto, la iglesia, o basílica mejor dicho, sigue siendo la misma. Os decía que ahora está empedrada. En aquel entonces, en el siglo XVI, no lo estaba. En aquel entonces el piso era de arena, que esta era otra de las reglas que fijó De Bardi. También fijó el número de jugadores. Eran muchísimos, no os podéis imaginar, jugaban 27 por equipo. Tenía 8 árbitros, de los 27 creo que había 5 porteros, 5 que podían ejercer de portero. Y el sistema de anotación de este calcio florentino, era mediante un agujero que se colocaba en ambos extremos de la plaza, en el que debían meter la pelota. El partido duraba 50 minutos y ganaba el que más puntos obtenía. Cada vez que se conseguía atinar con el agujero, se ganaban 2 puntos, un poco como el baloncesto. Pero había una cosa muy llamativa del calcio, y era que si se fallaba el tiro, lo que no solo no se ganaba ese punto o esos 2 puntos, sino que además se perdía medio. Es decir, se sumaba medio al equipo contrario, al equipo rival. Así que tenía unas reglas un tanto peculiares. Vamos a poner por caso que ahora cada vez que un equipo va a tirar a puerta, falla. Pues eso le supone medio gol para el contrario. Bien, a este sistema de Bardi, a este calcio, se sumaron 4 equipos. Los 4 equipos de los grandes quartieri, los grandes barrios de Florencia. Cada uno adscrito, por supuesto, a una iglesia. Una estaba el de Santa María Novella, el de la iglesia de Santo Espíritu, San Giovanni y Santa Croce. que para distinguirse en el campo iban de un color distinto. Santa Croce iba de azul, eran los Azzurri. Santa María Novella iba de rojo, eran los Rossi. Santo Espíritu de blanco, los Bianchi. Y San Giovanni de verde, eran los Verdi, o Iverdi, como se diría en italiano. Los mejores en el calcio florentino, es decir, el Atlético de Madrid, de la Florencia del Cinquecento, eran los Azzurri, de la Basílica de Santa Croce. Fueron los que más campeonatos ganaron, porque se jugaba todos los años durante el carnaval. No sabemos por qué eran tan buenos, quizá porque siempre jugaban en casa y tenían más fácil lo de entrenar. Esta, a fin de cuentas, ese era su barrio, se jugaba en su barrio y delante de su iglesia. El calcio florentino llegó a tener una gran afición. Bueno, esta imagen que os mostré antes de la Plaza de la Santa Cruz de Florencia se puede ver. Todo, hasta una tienda habían puesto en el centro para celebrar el partido. Aunque fue decreciendo la afición por el calcio. A mediados del siglo XVIII dejó de practicarse. El último partido del que se tiene constancia, que se jugó con estas reglas del calcio antiguo del conde de Bardi, fue en el año 1739, es decir, un par de siglos después de que se empezase a jugar, y quedó como un recuerdo del pasado. Curioso, los florentinos lo tenían presente, especialmente los historiadores, pues esto es una cosa que se había jugado, pero que claro, ya no quedaban jugadores y se había perdido la tradición. Las tradiciones se pierden y luego otras veces se pierden y se vuelven a recuperar. En el caso del calcio florentino, es una tradición recuperada, porque en el año 1930, un fascista florentino muy cercano a Mussolini, un tipo llamado Alessandro Pavolini, que llegó a ser, con Mussolini, hasta ministro de Cultura Popular, este era un periodista que muy cercano a todo un jerarca, vamos, del partido fascista, le propuso al Duce recuperar el calcio con las reglas antiguas. En aquel momento, en el año 1930, ya existía el fútbol moderno. Y además gozaba de buena salud y se extendía a gran velocidad. De hecho, ese mismo año, en 1930, es cuando se celebró en Uruguay el primer campeonato mundial de fútbol, que ganó, por cierto, el propio Uruguay. Luego, en el año 1934, se celebraría en Italia, y ya ganaría Italia. En aquella ocasión, Mussolini, que estaba en la cima de su poderío, trataría de hacer ver al mundo que el fútbol no lo habían inventado ellos, que era un invento genuinamente italiano, que él mismo se había encargado de homenajear, devolviendo las viejas glorias del calcio florentino. Pero eso no era del todo cierto, porque el fútbol que se jugaba en 1930, aunque evidentemente le debía algo a todos los balompiés que se habían jugado en Europa durante la Edad Media y la Edad Moderna, no provenía del calcio florentino, provenía directamente del Association Football Británico, cuyos orígenes hay que ir a buscarlos al siglo XIX, no al siglo XVI, más concretamente a las universidades y a las escuelas británicas del siglo XIX, las que había una gran afición por todo tipo de deportes, incluidos, claro está, los deportes de pelota. Para entender por qué se produjo esta explosión deportiva decimonónica, Inglaterra es la cuna de muchísimos deportes, no solo del fútbol, y por qué se produjo justo en el siglo XIX y en el Reino Unido, hay que entender antes todo lo que estaba creciendo aquel país en aquellos años. Gracias a la industrialización, Gran Bretaña pasó de ser un reino secundario, periférico, incluso pobre en Europa, a convertirse en el país más rico y uno de los más poblados del continente, y a conquistar medio mundo. La riqueza, como bien sabemos, suele traer aparejada tiempo libre y la posibilidad de enviar a más niños a la escuela. Ya que, bueno, si a los padres les va bien, pues no tenían necesidad de enviarlos de mandarlos a trabajar, es decir, ya no eran necesarios para garantizar el sustento de la familia. Claro, en la escuela hay muchos ratos de asueto, no todos son clases. Ratos de asueto en los que lo primero que uno piensa es en ponerse a jugar con otros. Vamos, creo que lo hemos hecho todos y los niños de hace dos siglos también lo hacían. Y así fue como en las escuelas británicas, de mediado el siglo XIX, empezaron a escribirse reglas para juegos de pelota. Porque claro, como os decía antes, a la pelota hemos jugado siempre. los seres humanos y siempre lo haremos. Bueno, de hecho los astronautas juegan al ping-pong y bueno, y hasta al béisbol en la Estación Espacial Internacional. Tenéis vídeos en YouTube, buscadlos, los que se les ve hacerlo con gran placer. Son muy graciosos de ver estos deportes, que es muy pequeñita la Estación Espacial Internacional y además tiene un problema, es que no hay gravedad, entonces la pelota nunca cae, nunca rebota. Por eso el ping-pong, el fútbol, lo veo complicado para jugar por aquello de los pies. Pero vamos, que siempre jugaremos a la pelota. Lo que no siempre ha hecho el ser humano es jugar a la pelota poniendo reglas que valgan para todos y que se apliquen de una manera muy extendida. Y eso es lo que consiguieron en Inglaterra en el siglo XIX. Los florentinos habían jugado durante 200 años al calcio, pero claro, nadie fuera de Florencia adaptó sus normas. Siempre hubo cuatro equipos, esos cuatro equipos de las cuatro parroquias con sus cuatro colores. Nunca se metió Siena a jugar, ni Roma, ni Milán, ni Génova. Exclusivamente jugaban los florentinos, lo habían convertido en una tradición. En cambio, las reglas que salieron de estos estudiantes ingleses de la época victoriana se extendieron primero por todo el país, por todo el Reino Unido, y luego posteriormente por todo el mundo. Y esa es la razón última por la cual, cuando hablamos del fútbol como un invento británico. El primer conjunto de reglas que cosechó éxito y aceptación no fue el del fútbol, fue el de una escuela llamada la Rugby School, una escuela de enseñanza media de la localidad de Rugby. Esto está en el condado de Warwickshire, que está de camino de Londres a Birmingham. Debe estar las Midlands, debe estar a unos 40 o 50 kilómetros de Birmingham, calculo. Pasa al lado de la autopista. Antes de llegar a Coventry, pasa uno por Rugby. Bueno, pues estas reglas de Rugby se publicaron en el año 1845. Vamos, la reina Victoria llevaba reinando muy poquito. Empezó en 1837, pues llevaba nada, 8 años de reinado. Y estas normas darían lugar al deporte que lleva el nombre de la localidad. Pero cuando hablamos de rugby estamos hablando de una ciudad pequeñita, Inglaterra. Una ciudad debe de tener, no sé, 60 o 70 mil habitantes, una ciudad industrial, como todas o prácticamente todas las que hay en esa zona de Inglaterra. Pero el rugby no es fútbol, no es por lo menos el fútbol que conocemos, aunque algunos lo llaman rugby fútbol, también se toca la pelota con los pies. Es fútbol, en tanto en cuanto se emplean los pies, pero también es válido tocar el balón con la mano, no lo olvidemos. De hecho, la mano es el tren superior, los brazos, la espalda es fundamental en el rugby. Por eso los jugadores de rugby están cuadrados, son como armarios roperos. Ese fútbol no nacería, el fútbol como entendemos no nacería hasta algo más tarde. Entre tanto, había cierta confusión si esto del rugby era o no era fútbol. La verdad es que ellos tampoco se le hacían, simplemente jugaban al fútbol. En este caso al fútbol con las reglas de rugby. Pero nuestro fútbol, si hablamos de fútbol y de rugby, sabemos bien la diferencia. Nuestro fútbol no nacería hasta el año 1863, como os decía al principio del programa, cuando un grupo de nueve estudiantes de seis escuelas londinenses decidió organizar un torneo en Cambridge, con las mismas reglas, razón por la cual se llamaban reglas de Cambridge. Algo que en principio tampoco era nuevo. Se habían hecho varios intentos de unificar los diferentes tipos de fútbol que jugaban los estudiantes de todo el Reino Unido. Pero a diferencia de otras veces, esta vez funcionó. Es decir, estas reglas de Cambridge pervivieron y se extendieron. El primer partido, como os decía antes, se jugó el 20 de noviembre del año 1863. Y a partir de ahí, algunos adultos, bueno, y los momentos previos, los meses previos, algunos adultos, porque los que jugaron eran jovencitos, pues poco más que adolescentes. Y algunos adultos que no eran adolescentes, tenían ya más de 30 y más de 40 años, empezaron a hablar de esas reglas de Cambridge que les parecían perfectas en los periódicos. Y a pedir algo así como una federación, es decir, una asociación que reuniese a todos los que estuviesen jugando al fútbol o a esa variedad de fútbol, al fútbol de Cambridge, estuviesen jugando en toda Inglaterra. El adulto que más hizo por ello se llamaba Ebenezer Cobb Morley, que en aquel entonces tenía 32 años, ya os he dicho que no era ni mucho menos un adolescente, y jugaba, a pesar de todo, jugaba en un equipo de Londres que él mismo había fundado, junto a unos amigos. El equipo se llamaba Barnes Football Club. Se llamaba Barnes Football Club porque estaba en Barnes, que es un... Bueno, en aquel entonces era un suburbio a las afueras de Londres, al sureste de Londres. Hoy está bastante céntrico, evidentemente. Bueno, pues a Cobb Morley le debemos lo que se conoce como reglas del fútbol o reglas del juego. las Laws of the Game, que es digamos casi la Biblia. Los 10 mandamientos, no son 10, son unos cuantos más, pero los mandamientos del fútbol, que no han cambiado demasiado desde entonces y que se condensan en que juegan 11 contra 11, hay dos porteros, el campo es rectangular y no se puede tocar el balón con la mano bajo ningún pretexto, bueno, salvo dentro del campo, con la excepción de los porteros. Fuera del campo, si se va a hacer un saque de banda, como bien sabemos, se hace con la mano. Pero los porteros solo pueden tocar el balón con la mano cerca de la portería, en el área cercana a la portería. Las leyes de Cobb Marley han sido modificadas, obviamente, en el último siglo y medio. En varias ocasiones han sido ampliadas también, pero en lo esencial no han cambiado. Hoy son un total de 17, que ya os decía que eran los 10 mandamientos, en este caso serían los 17 mandamientos, que estas 17 normas precisan con gran detalle todo lo que es el fútbol, las características del campo, el tamaño del balón y cuánto tiene que pesar, el equipamiento de los 11 jugadores. Los jugadores de fútbol no van así por capricho. Es decir, tienen que ir obligatoriamente en competición, por lo menos. Tienen que ir en manga y pantalón corto. No pueden jugar en pantalón largo aunque quisiesen. Tienen que llevar medias largas y espinilleras. El capitán, además, lleva siempre un brazalete en uno de sus brazos. También fijan estas normas el número de árbitros, la duración de los partidos, y en el caso de que haya prórroga, cuánto tiene que durar la prórroga, y bueno, luego los detalles propios del desarrollo del juego. Vamos, son reglas tan conocidas, las Laws of the Game, que cualquiera, yo creo, menos los estadounidenses, a quienes no les importa mucho nuestro fútbol, pues yo creo que cualquiera las sabe desde bien pequeño, porque se las ha martillado desde que era un crío muy pequeño, a base de jugar partidillos en el colegio. Bien, pues con estas reglas de Cobb Marley se empezaron a disputar partidos. Esto fue en la Inglaterra de la década ya de 1860. Conforme más y más escuelas las aceptaban y las ponían en práctica. Y no solo escuelas, también empezaron a aparecer clubs, es decir, ya se desvinculó del mundillo educativo. En principio solo había las escuelas, pero claro, si ya había una manera de hacer campeonatos, de que aquello mereciese un poco más la pena, pues empezaron a crearse clubs por todo el país. Para velar por las normas y por las competiciones, se creó una asociación, la Football Association. Esto se creó en el mismo año, en 1863, vamos, el mismo año que se jugó el primer partido. Aún faltaba para que se constituyesen federaciones en otros países. De hecho, 1863, más allá de Inglaterra, esto del fútbol, pues sonaba poco menos que a una, por lo menos, el fútbol con estas reglas sonaba a una rareza británica. En España, por ejemplo, la Federación de Fútbol, pues no fue fundada hasta 1913, ya bajo patrocinio real. La italiana es de 1898, la alemana del año 1900, la argentina es anterior. La Argentina es del año 1893. ¿Por qué? A pesar de que Argentina está lejísimos de Europa. Pues porque en Buenos Aires había bastantes inmigrantes británicos que se llevaron este deporte hasta allí. El fundador de la Asociación de Fútbol Argentino, la famosa AFA, que llevan los de la selección argentina en el escudo, fue un escocés llamado Alexander Watson, que había emigrado a Argentina en la década de 1880. Y una de las primeras cosas que hizo, cuando llevaba ya unos años establecido en el país, fue montar una asociación de fútbol de futbolistas argentinos. La de Brasil, que es uno de los países futboleros por autonomía y por antonomasia, esta no llegaría hasta el año 1914. Y además, por lo visto, tuvieron competencia. Primero salió una, luego otra, discutieron y al final pues terminaron poco menos que imponiéndolo manu militari el Estado, que fuese una de ellas. En Uruguay se fundó en 1900 y en Chile en el año 1895. Como vemos, el cono sur de América se incorporó pronto a la fiebre del fútbol. Y es fácil de entender, además, porque muchos británicos se miraron allí y se llevaron la afición por el fútbol y, por supuesto, se llevaron las leyes del fútbol, los Laws of the Game que había creado Cobb Marley y que hacían furor en Inglaterra. Bueno, de hecho, y volviendo a España, el club más antiguo del país no es el Real Madrid o el Barcelona o el Athletic de Bilbao. No, no, no. Es un equipo pequeño de una ciudad pequeña, de Huelva. Un equipo que se llama Recreativo. Fue fundado en el año 1889 por dos ingleses, se llamaban Charles Adams y Alexander Mackay. Y fue fundado allí porque cerca de Huelva había unas minas que explotaban compañías inglesas. por lo que había mucho británico en esa zona. Vamos, y tampoco faltaban jugadores. Desde el principio, pues, muchos británicos que habían ido allá a trabajar a las minas, pues ya que iban, se encontraban con que tenían un equipo, como en su ciudad natal. En aquel entonces, de cualquier manera, a finales del siglo XIX, era todavía una novedad en el resto del mundo. Una novedad un tanto extraña. Un deporte de ingleses, podríamos llamarlo. Pero en las Islas Británicas ya había tomado bastante impulso. Era un deporte que para la década de 1880 se había consolidado. La Asociación del Fútbol, la Football Association, organizaba desde el año 1871 un campeonato nacional, al que se denominó Football Association Cup, es decir, la FA Cup. Fue un éxito absoluto y sigue existiendo. Lo que se organizó de tal manera que clubes de todo el país se apuntaban. Y esto dio lugar a que, pues, que muchos, que vamos, que todos quisiesen participar. Pero claro, para hacerlo tenían que pasar por el aro, tenían que aceptar las reglas de la asociación, que eran estas reglas del fútbol de las que os hablaba antes. Y unificó el panorama futbolístico en todo el país a mucha velocidad. Esta competición, como os decía, se sigue jugando, se la denomina FA Cup y es algo así como el equivalente a la Copa del Rey en España. Es decir, que quienes la ganan disputan luego la Europa League. Es la competición futbolística, esta de la FA Cup, es la competición futbolística más antigua del mundo, con diferencia además, tiene 150 años de historia a sus espaldas y se ha jugado todos los años desde el año 1871, con la excepción, lógicamente, de los correspondientes a las dos guerras mundiales. Desde 1922, es decir, desde hace pues 100 años, desde hace un siglo, la final se juega en el estadio de Wembley. Y es un acontecimiento nacional en el que, según me han comentado, casi siempre gana el Arsenal, que es un equipo londinense fundado en 1886. Tras el éxito de la FA Cup, se pensó en crear una competición más limitada a la que solo concurriesen los mejores, porque a la otra se podía apuntar casi cualquiera, bastaba con aceptar las normas. Es decir, que no bastase con inscribirse en el torneo para competir. Estos equipos formarían una liga, y de ahí tomó el nombre, una league en inglés, y se enfrentarían entre ellos sumando puntos a lo largo de una temporada completa. Es decir, no habría nadie eliminado, como sucedía en la Copa, que si se perdía un partido, pues te eliminaban y ya hasta el año siguiente no tenías más oportunidades. La liga apostaba más por la regularidad y por el espectáculo. Es decir, todos jugarían del principio al final. Y era algo más justo, porque un mal partido lo puede tener cualquier equipo, en cambio tener 28 partidos malos es más difícil. Es decir, el ganador de liga, digamos que es un ganador muy merecido, porque ha tenido que ir de ida, de vuelta, peleando por puntos, etc. Así que tiene. Las ligas por eso se extendieron con tanta facilidad. El ganador, pues, es quien más puntos tiene. Esto además a aquellos clubs de finales del siglo XIX les permitía crecer y profesionalizar a los jugadores. Porque una de las cosas que se dieron cuenta a partir de 1870 es que el fútbol, aparte de divertir a quienes lo practicaban, divertía también a quienes lo veían. Es decir, que la gente estaba dispuesta a pagar. En los primeros partidos de la FA Cup, la Football Association observó que llegó a haber partidos con 2.000 asistentes en el campo a quienes habían cobrado la entrada y la habían pagado religiosamente. Así que, caray, para mantener el espectáculo toda la temporada, allá donde hubiese un equipo que estuviese en esta liga, lo mejor era montar eso mismo, montar una liga. Y ese fue el origen, en definitiva, de la liga inglesa, que fue fundada, la liga más antigua del mundo, fue fundada en el año 1888. Fue fundada en origen con 12 equipos. En principio solo había una división, y luego pronto, en el año 1892, 4 años más tarde, se vieron que tenían que crear otra y crearon la segunda división, para que los peores de la primera división descendiesen y los mejores de la segunda división ascendiesen. Eso además le daba un poco más de variedad geográfica. Y además, le daba más variedad geográfica, pero la hacía más elitista todavía. Los equipos de primera división, pues, serían los más seguidos y por lo tanto los más caros de ver. La actual Premier League, os preguntaréis de dónde viene, no es exactamente esta liga. La Premier League se fundó hace relativamente poco tiempo, se fundó en 1992, vamos, hace 4 días, como aquel que dice, cuando los 20 clubes más importantes crearon una categoría superior llamada Premier League. Luego ya por debajo están todas las divisiones de la liga. La Premier League es la que todo el mundo sigue y en la que juegan los grandes clubes británicos, o por lo menos los ingleses, porque en Escocia tienen otra liga distinta. Clubes que conoce todo el mundo, como el Manchester United, el Liverpool o los grandes clubes londinenses, como el Aston Villa, el Chelsea o este que os decía antes, el Arsenal. La Premier League, de cualquier manera, a día de hoy tiene mucha competencia y no es británica precisamente. La tiene en el sur de Europa, donde se juega la Liga Española y la Serie A italiana, que fueron creadas ambas mucho más tarde que la Liga Inglesa. La primera Liga Inglesa es de 1888 y tanto la Liga Española como la italiana no nacieron hasta el año 1929. Aquí se estuvo haciendo el sistema de copas, la Copa del Rey concretamente en España, nació a principios de siglo, creo que en 1902 o 1903, y durante mucho tiempo se consideró que con esa competición bastaba, y hasta el año 1929 no se crea la competición de liga. Bueno, pues hoy la Liga Española, la italiana y la inglesa son las ligas más caras del mundo. Es decir, cuando se dice que una liga es cara, se dice que es cara porque es en la que juegan los futbolistas mejor pagados, que no necesariamente tienen que ser europeos, ni ingleses, ni españoles, ni italianos, ni alemanes. De hecho, los hay europeos, pero también sudamericanos, especialmente argentinos y brasileños, que juegan obviamente en Europa porque pueden ganar más dinero y tener mayor proyección internacional. La cantidad mareante de dinero que mueve hoy el fútbol era algo directamente inimaginable a finales del siglo XIX, cuando la inmensa mayoría de los jugadores de fútbol eran simples aficionados, que jugaban en su tiempo libre. La creación de la liga permitió profesionalizar algunos equipos, pero de una manera un tanto modesta, mucho más de lo que nos imaginamos. Es decir, que el jugador del Arsenal, que hasta ese momento había trabajado en un matadero o remachando toneles en una fábrica, pues pudo dedicarse exclusivamente al fútbol, pero sin ganar demasiado, sin grandes alaracas. Pero claro, siempre sería mejor ganarse la vida jugando al fútbol, algo que además le gustaba mucho, que en un matadero. Hoy el fútbol sigue siendo amateur, todavía sigue habiendo mucho amateurismo en el fútbol, en países pequeños o en países muy pobres, los que la afición pues no puede mantener la industria futbolística. En el Reino Unido de finales del siglo XIX hubo incluso un pequeño conflicto con eso. La Asociación de Fútbol Escocesa, que había sido fundada en 1873, es decir, 10 años más tarde que la inglesa, quería mantener la pureza del deporte, la pureza del juego, y prohibió que los jugadores recibiesen remuneración por ello. Así que el que estaba en el matadero o estaba de tonelero tenía que seguir siéndolo y jugar a ratos cuando podía. Claro, la consecuencia directa fue que los buenos jugadores escoceses se marcharon corriendo a Inglaterra, no les quedó ni uno bueno. En 1893 la Asociación Escocesa al final pues tuvo que recular, tuvo que levantar la prohibición porque es que no les quedaba un solo jugador que mereciese la pena. Según despuntaban un poquito, tomaban un tren y se iban a Manchester o a Londres, donde claro, no tardaban en encontrar un club que les pagaba por jugar. A veces en los propios clubes ingleses había gente que se dedicaba a buscar jugadores, eran los que enviaban a expertos a Escocia para ojear talentos. Y así es como nació la profesión de ojeador, que hoy no solo sigue existiendo, sino que es fundamental en el fútbol moderno, pues para detectar talento esencialmente, sobre todo en lugares lejanos, porque hoy el fútbol es algo global, no se circunscribe a las Islas Británicas, ni siquiera al continente europeo. Si un niño de 12 años muestra buenas maneras, no sé, en una aldea de Camerún, por ejemplo, pues no tardará en fijarse en un ojeador, que se lo llevará primero a un club local de la capital y luego, en cuanto esté algo más crecido, pues ya directamente a un club europeo. Como deporte mundial que es, tiene su federación mundial, que tiene su propia historia. Se llama FIFA, la conocemos todos, porque además es el nombre de un videojuego muy famoso. Muchos pensarán que es una cosa reciente, o de después de la Guerra Mundial, no en absoluto. La FIFA se fundó en el año 1904. Nació además la FIFA de una manera un tanto peculiar. Los británicos habían creado una asociación internacional en 1886, porque para ellos internacional era que jugase Inglaterra contra Escocia. De hecho, el primer partido internacional se jugó en 1872 entre las dos selecciones, la de Inglaterra y la de Escocia. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver si montamos una especie de federación para que vele por las normas internacionales, la idea de internacional que tenían ellos. La llamaron IFAB, es decir, International Football Association Board, en la que se unieron las asociaciones futbolísticas de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda. Ellos, en principio, serían la Asociación Mundial Internacional, ya lo decía la palabra, que se encargaría de velar por las reglas y en ella no podría entrar nadie más, solo estarían los británicos. El fútbol era, a fin de cuentas, un deporte británico y serían ellos quienes tuviesen la última palabra. Al menos era lo que querían. Claro, esto en la Europa continental no gustaba mucho, sentó bastante mal. Así que en el año 1904 se reunieron en París representantes de Francia, de Bélgica, de Holanda, de España, de Dinamarca, de Suecia y de Suiza y fundaron la FIFA, cuyo acrónimo, esto es un detalle con el que no se suele caer en cuenta, no es en inglés, es en francés. FIFA son las siglas de Federación Internacional de Fútbol Asociación. Claro, coinciden con las siglas en español. Y ya yo creo que lo hicieron a propósito, solo para fastidiar a los ingleses. Ya a partir de ese momento, todas las competiciones internacionales se organizarían bajo los auspicios de la FIFA, a la que cualquier federación nacional de cualquier rincón del mundo se podría sumar. Los ingleses al principio se resistieron, les pareció un insulto esto. Bueno, ¿quién son estos? ¿Los franceses? ¿Los españoles? ¿Los, qué sé yo, los suecos o los daneses? ¿Quiénes son para decirnos a nosotros fijar las normas o velar por las normas que hemos creado nosotros? Pero vamos, les duró poco, ¿eh? Cuando vieron que se quedaban fuera, porque les vinieron a decir que esto tenía que pasar por ahí, entonces que ellos podían, eso sí, evolucionar sus reglas, pero entonces se terminaría convirtiendo en un deporte distinto y la selección inglesa no podría jugar con la francesa. Así que corrieron a sumarse. Desde entonces la FIFA ha organizado todas las competiciones internacionales, tiene un total de 211 socios. Bueno, por hacer una comparación así rápida, la FIFA tiene más socios que la ONU. La ONU tiene ahí representados 193 países. Es más representativa de la humanidad en cierta medida la FIFA que la ONU. Bueno, como son tantos, se organizan por confederaciones continentales. Las dos más importantes son la UEFA, que es donde están encuadradas las federaciones europeas, y la CONMEBOL, que organizan ambas dos torneos importantísimos. Bueno, la CONMEBOL es para los países de Sudamérica. Luego está la CONCACAF creo que se llama, que es para Centroamérica y Norteamérica. Bueno, estas dos organizan probablemente lo que sean los dos torneos más populares, por lo menos de clubs, de todo el mundo. Una es la Champions League en Europa y la otra es la Copa Libertadores en Sudamérica. Pero vamos, la competición más famosa es sin ninguna duda es la Copa Mundial de Fútbol, lo que conocemos en España como el Mundial, cuya fase final se disputa cada 4 años en un país distinto, y así desde el año 1930. Vamos, que no mucho tardar se celebrará su primer centenario. El Mundial de Fútbol es, junto a las Olimpiadas, la competición deportiva más seguida del mundo. En 90 años solo han conseguido hacerse con la Copa del Mundo de Fútbol 8 países: Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia, Uruguay, Inglaterra y España, que no tan casualmente coinciden con los lugares donde la afición por el fútbol está más extendida. Vamos, tan extendida que la final del Mundial o de la Champions League o qué sé yo, de la Copa Libertadores en Sudamérica es capaz, y de hecho lo hace, de paralizar el país del equipo que esté jugando. Eso es bastante común. Vamos, yo creo que pocos deportes consiguen lo mismo, y ninguno desde luego lo consigue a nivel mundial. El fútbol, como vemos, es hoy mucho más que un juego. Es casi casi como le pasaba a los mayas, que iba mucho más allá de lo que era el deporte propiamente dicho. En nuestro mundo es una especie de religión universal y un negocio millonario que, como hemos visto, tuvo unos orígenes muy humildes. Espero que os haya gustado este repaso por la historia del fútbol contado por alguien que no es especialmente aficionado, como bien sabéis los habituales de la contra. Pero bueno, ¿para qué os voy a engañar? Aunque no me guste, me sorprende, siempre me ha sorprendido su alcance y la influencia que ha llegado a tener en el mundo contemporáneo. Y además, ya sabéis, soy humano, soy un hombre, luego nada humano me es ajeno y el fútbol pues no me puede ser ajeno. Bien, vamos ahora con el contrasello y las consultas históricas de los escuchas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Miguel de Guipúzcoa, que pregunta por los bombardeos de Pompeya en la Segunda Guerra Mundial. Hola Fernando, te envío este audio para ver si podrías arrojar un poquito de luz sobre un evento del que, la verdad, me enteré por casualidad y de la que creo que en el saber popular se sabe muy poco o prácticamente nada. Se trata de los bombardeos de Pompeya por parte de las tropas aliadas, concretamente británicas y americanas, en el marco de las operaciones de liberación de la Italia de Mussolini. Hace una semana tuve la suerte de poder visitar las ruinas de Pompeya y pues la guía soltó un comentario prácticamente de manera casual que hablaba de los daños de las ruinas por parte de las bombas. No cayó, o sea, no desarrolló más el tema y pues, tema de que va a ser una visita guiada, vas con prisa, no tuve tiempo de preguntarle. Luego, buscando información, he visto que en efecto se habla de que durante el marco de una operación, al parecer necesaria, hubo que bombardear Pompeya por unos objetivos necesarios, pero luego también he podido leer, pero de manera un poco muy breve y muy mal comentado, el tema de que los días previos a dicha operación hubo unos bombardeos indiscriminados por parte de tropas británicas y americanos. Algo así también he leído como en contexto de una apuesta, a ver qué era mejor, si bombardeos diurnos, nocturnos, y al parecer realizaron bastantes daños, no sé si se hablaba de más de 800 bombas, una salvajada, que claro, no sé si la cifra es verdad o no. Sé que todo esto se basa en, al parecer, en la obra de un historiador español que sacó esto a la luz. Por supuesto, no he podido leer nada de esto en lengua inglesa. Muy pocas menciones en italiano, casi todo lo que he leído es en español, pero ya te digo, de manera muy poco confusa y sin entrar mucho, mucho al detalle. Ya te digo, es una cosa que me enteré de casualidad, creo que no se suele saber y desde luego no se habla de esto como alguna catástrofe de guerra. Como sí que podemos haber oído sobre las destrucciones de algunos elementos en, digamos, la guerra de Siria. Así que bueno, a ver si podrías arrojar un poquito de luz sobre esta cuestión. Y nada, que muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo. Pues mira, Miguel, los ataques a Pompeya durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron lugar durante la Operación Avalancha. Esto fue en septiembre del 43, cuando los aliados, que ya estaban en Sicilia desde el mes de julio de ese año, quisieron saltar a la Italia continental. Claro, esto implicaba un nuevo desembarco, y el lugar designado para hacerlo era Salerno, en el golfo del mismo nombre, vamos, que es vecino al golfo de Nápoles. Querían sorprender a los alemanes por detrás, y claro, Pompeya está a solo 30 kilómetros de Salerno. Si estuviste por ahí hace poco, pues lo recordarás. Al menos, aunque no fueses a Salerno, verías las señales en la autopista que ponía Salerno. Por lo que bombardearon todo lo que quedaba cerca de las cabezas de playa en Salerno, especialmente las carreteras y los puentes, para dificultar el contraataque alemán. Así que lo que se pusieron fue a bombardear, trataron de evitar o de no hacer daño a las ruinas de Pompeya, pero es que era dificilísimo, por no decir imposible. Para ir de Nápoles a Salerno hay que pasar por Pompeya. Hoy es una autopista de peaje, pero en aquel entonces ya estaba ahí, era la carretera general. Los bombarderos de la época no eran muy precisos y algunas bombas cayeron en las ruinas. A ver, la autopista pasa a unos 500 metros de las ruinas de Pompeya, así que con los medios de la época era imposible no dar a Pompeya. Hoy en día, ya sabéis lo precisos que son los drones y los aviones de combate, pero no en 1943. Luego resultó además que aquello no sirvió para nada, porque los alemanes no contraatacaron. Pensaron que Nápoles no era estratégico y se replegaron hacia el norte, donde fueron estableciendo líneas, pues varias, la línea Volturno, la Bárbara, la Wehrmacht, la Gustav, y ya en ese avance hacia el norte fue cuando se produjo el asedio de Monte Cassino, que estaba la línea Gustav, que quedó completamente destruido. Vamos, pensaron que los alemanes se habían atrincherado en él y los británicos y los americanos lo barrieron. Lo dejaron destrozadísimo. Luego, una vez se había convertido en ruinas, es cuando los alemanes lo ocuparon, no cuando estaba entero. Al parecer, el general alemán en principio no quiso refugiarse en él por respeto hacia las obras de arte, el mismo respeto que no tuvieron los aliados. Bueno, la cuestión es que en Pompeya la destrucción fue menor y se pudo reparar con relativa facilidad en la posguerra. El monasterio de Monte Cassino quedó muy dañado y hubo, bueno, prácticamente que reconstruirlo desde cero. Si echas un vistazo, busca en internet fotos de Montecassino después de la Segunda Guerra Mundial y se te cae el alma a los pies. Bien, vamos ahora con Marcos, que tiene una sugerencia ya atendida. Quería hacer una sugerencia para un posible programa de historia y es que nos hablaras del tiempo, de la historia del tiempo. Desde que tenemos noción de la historia, cómo ha influido el tiempo en el ser humano, cómo se ha ido modificando el concepto que tenemos en cuanto al tiempo, sobre todo hacia la medición del tiempo. ¿Quién determinó dividir los días en horas, las horas en minutos, en segundos, los años en días? Bueno, eso es más lógico por las vueltas al sol. Pero bueno, ¿cómo se llegan a todas estas conclusiones? Los calendarios, ¿cómo funcionan los calendarios? La pregunta me vino pensando en el Imperio Romano, que no sé cómo medían el tiempo los romanos. Siempre hablamos en relación a Cristo. Y entonces siempre decimos tantos años antes de Cristo. Pero ellos, ¿cómo lo medían? ¿Dónde empezaron a contar ellos el tiempo? ¿Los romanos o cualquier cultura? En fin, diferentes enfoques del tiempo en diferentes culturas desde el principio desde que tenemos noción de la historia. Muchísimas gracias y un abrazo. Pues mira, Marcos, hice un programa en 2019, el día 20 de septiembre, concretamente, lo estoy viendo ahora, me busca en mi página web a raíz de tu llamada, que titulé En breve historia del tiempo, en el que le di un repaso al tema de los calendarios. Bueno, concretamente empecé en los calendarios de la antigüedad, del antiguo Sumer, también el antiguo Egipto, y luego ya me centré en los calendarios occidentales, que son los que mejor conozco y los que entendí que más interesarían a la audiencia, porque a fin de cuentas pues son de los que deriva nuestro calendario actual, el calendario gregoriano. El tema evidentemente daba mucho de sí, daba para mucho más, así que tuve forzosamente que abreviar, porque una hora de programa pues da para lo que da. Con otros calendarios como el maya, pues no sé, quizá nos podría echar una mano Alberto Garín, que conoce bien la historia de los mayas, así que se lo comentaré a ver qué le parece. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya damos por concluida la contrahistoria de hoy y os invito a que regreséis por aquí, no, por la contracrónica que tenemos contraplano mañana.